Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ubicamos ahora en el sur de la provincia de Neuquén, más precisamente en la localidad de Las Coloradas, porque allí y también en localidades vecinas hay mucha preocupación por la posible instalación de una nueva empresa minera de extracción de cobre. Hay mucha preocupación porque en el lugar están las nacientes de agua que abastecen a la zona y también porque allí viven numerosas comunidades del pueblo nación mapuche. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Ricardo Reuque, poblador de la localidad neuquina de Las Coloradas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos, desde el informativo de Farco te saluda. Hola, buenos días Pepe, ¿cómo le va? Muy bien, Ricardo, bueno, ¿cuál es la preocupación que tienen ahí en Las Coloradas ante la posibilidad de que esta empresa minera se instale allí en la zona? Sí, en realidad nos enteramos a través del boletín oficial de la provincia de Neuquén el día 12 de junio del 2015, donde se llama audiencia pública no vinculante para el 12 de agosto. Entonces, bueno, entramos a averiguar, a consultar, y es en realidad un emprendimiento minero en la cuenca del Catalín, una mina, un emprendimiento de cobre, y como el Catalín, del cerro del Catalín, de la montaña Catalín, nacen dos arroyos, a la cual conforman después el río Catalín, la principal fuente de vida de la localidad, y que no únicamente de la localidad de Las Coloradas, sino también de las comunidades mapuche del departamento Catalín. En los últimos 6-7 años, que han venido sequía muy intensa en esta zona, y las comunidades rurales, prácticamente gran parte de la población está sin agua, y se lo abastece desde acá, desde el municipio de Las Coloradas. Entonces también afecta a esas otras comunidades. ¿Por qué ustedes se oponen a esto que seguramente desde el gobierno de la provincia de Neuquén se lo propone como una oportunidad de progreso? Sí, seguramente. La verdad que, bueno, todavía no hemos sido informados desde un ente público como es el gobierno provincial, donde nos digan que se va a llevar adelante este emprendimiento. Si no enteramos a través de este boletín, que bueno, también es público, pero por un lado hay dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que ese donde se va a llevar adelante el emprendimiento está dentro también de un territorio de un pueblo originario, parte, y como pueblo originario no se le ha hecho ninguna consulta previa, lo que está fundado en el convenio 169 de la OIT, donde dice que para realizar cualquier actividad que modifique el medio ambiente, se le tiene que consultar previamente a los pueblos originarios. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el tema de que, de lo que yo te mencionaba antes, Las Coloradas vive en función del río Catalín. Y en función de eso, bueno, se desarrollan otras actividades productivas, que tiene que ver con lo cultural, y no únicamente eso, sino también toda la flora y fauna que afectaría este emprendimiento. Ricardo, ustedes están preocupados fundamentalmente por la posibilidad de que si este emprendimiento se lleva adelante, se lleve toda el agua que habitualmente consumen en gran cantidad este tipo de emprendimientos y además la contamine. Esa sería la preocupación principal. Claro, más que nada eso, y la contaminación. Nosotros, al enterarnos de esto, bueno, ayer lunes, como pueblo, como institución, nos encontramos en un lugar, acá en Las Coloradas. Bueno, afortunadamente también pudimos tener la visita de otros colegas, compañeros de otras organizaciones que han luchado contra la minería o la lucha contra el medio ambiente, por todo lo que deja la contaminación. Sabemos, si bien no somos, recién estamos, creo que dando los primeros pasos con respecto a esto, pero sabemos los causantes que deja la minería a cielo abierto, ¿no? Todo el destrozo del medio ambiente, es bastante complicado. Entonces estamos muy alarmados, estamos queriendo conocer un poco más de qué se trata, y bueno, como comunidad también queremos juntarnos y ver qué podemos hacer más adelante. ¿Han tenido algún tipo de contacto con el gobierno de Neuquén, con algún funcionario, con algún representante de alguna de las áreas que tenga a su cargo el desarrollo de esta audiencia? No, todavía no. Todavía no hemos tenido nadie del Estado provincial. No ha convocado, no ha dicho que esto es lo que se va a hacer, para nada. Supongo que a partir de esta movida alguien se irá a acercar, alguien irá a venir a dar alguna explicación y o contarnos de qué se trata y cómo se va a hacer. Ricardo, ¿y ustedes tienen previsto alguna acción en concreto, alguna movilización, manifestación, algún intento de reunión con algún funcionario, dado que la audiencia esta, que según lo que ustedes nos contaban no va a ser vinculante, está prevista recién para agosto, o sea, falta más de un mes? Falta un mes. Por ello que un poco decidimos ayer como vecino autoconvocado es continuar juntándonos, viendo por ahí cuáles serían las problemáticas de un emprendimiento de esta característica y, bueno, de ir decidiéndolo entre todos a ver qué hacemos. Bien, Ricardo. Tratar de convocar a las autoridades de los pueblos originarios, tratar de convocar a gente que por ahí ha estado en la lucha contra esta clase de emprendimientos, conocer bien cuáles son los daños y perjuicios que puede causar, más allá de que para el Estado provincial es un progreso, y escuchando a uno de los número uno de la minería, como en el caso de la minera Golden Warrior, creo que es, que dice que el progreso no se detiene. Claro, no se detiene, pero bueno, deja su causa, ¿no? Tiene su causa. ¿Tienen algún dato sobre cuál es la empresa que está detrás de este proyecto minero? Es la minera mexicana Southern Copper. ¿Y las dimensiones de la empresa? ¿Se trata de un proyecto grande, un proyecto mediano, pequeño? Evidentemente es un proyecto grandísimo, por lo que en un principio en lo que se llama sería la exploración, se van a perforar entre 300 a 500 metros de profundidad, se van a usar 6 tanques de 10 metros cúbicos de agua por día, que esto es equivalente en lo que dicen también que son 40 días de trabajo. Entonces son alrededor de 2.400.000 litros de agua que se van a usar para hacer esos trabajos y que no sabemos que dónde va a ir a parar ese desecho. Así que bueno, eso también nos preocupa muchísimo. Bueno, Ricardo, una última consulta. Las Coloradas está cerca de Junín, ¿no? Cerca de Junín, de Zapala, por ahí. Sí, la Colorada está en el departamento Catandil, entre Junín y Zapala. Bueno, Junín no tenemos más cerca, que está a 90 kilómetros, y Zapala a 150. Muy bien, Ricardo, le agradecemos mucho el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias y nos mantenemos comunicados para saber cómo avanza esto, ¿eh? Bueno, muy amable por llamar y muy amable por poder hacer llegar esta inquietud al resto de las comunidades del país donde estamos llegando. Sabemos que acá en Las Coloradas estamos desde hace bastante tiempo tratando de que estas cosas que realmente en otro lado han pasado, han sucedido, esperemos que nos sirva de experiencia para los... más que nada para el gobernador, los gobernantes de turno, ¿no? Y si bien son progresos, como decían, pero por otro lado también son desastres que dejan para la, no únicamente para la humanidad, sino para toda la población, para toda especie viva, ¿no? Así que en esa parte es muy amable. Hablamos con Ricardo Reuque, poblador de Las Coloradas en la provincia de Neuquén, hablando sobre la preocupación que hay en distintos pueblos y comunidades originarias de esa provincia por la posible instalación de un mega emprendimiento minero de extracción de cobre por el que temen se contamine y corra riesgo el agua de la zona.